Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock. Bueno, saludos Quique, saludos Marc. Cuando vi la convocatoria de este programa, pues automáticamente se me vinieron poquitos nombres de bandas a la cabeza. Realmente creo que estamos en un contexto musical en el que va a ser bastante complicado que nuevas bandas, a pesar de la calidad que puedan tener, vayan ocupando poco a poco el espacio que aún mantienen los dinosaurios. Ya me han oído hablar varias veces de que creo que todas estas super giras de despedida que se producen cada dos años, de bandas que hace 5, 10, 15 años, hace 4, 5 discos, 6, que sacan material de muy poca calidad, que a lo mejor les ves arrastrándose en el escenario, que llevan demasiados músicos de sesión, que ya llevan mucha música sampleada, donde todos los productos alrededor de la música han sustituido la propia producción musical. Ya los discos han pasado a ser como el producto número cuarto o quinto. Están vendiendo cerveza, están vendiendo cómics, camisetas, están vendiendo de todo y quieren forrarse a costa de todo lo que es el merchandising. Creo que eso a la larga está estropeando, está haciendo que baje mucho la calidad de lo que se ofrece hoy día en toda la escena del metal. Y bueno, hay una banda griega, Septiflesh, una completa debilidad por mi parte. Una banda que se fundó en 1994 con un sonido, pues dentro siempre del metal extremo, un sonido de death metal, pero con toque sinfónico, siempre con la dificultad que tiene intentar definir en pocas palabras el sonido de una banda que se caracteriza precisamente porque es tremendamente original. Siempre se han movido en unos sonidos muy oscuros y al mismo tiempo tremendamente innovadores. En una época como los 90, que en Rock Entre Amigos hemos hablado muchas veces de que había pocas joyas que destacar en lo musical, en ese periodo en el que grandes bandas desvariaron y perdieron muchísimo su propia identidad, pues esta gente, estos griegos, no pararon de sacar discos de una gran calidad, siempre dentro del underground, de que eran una banda europea y minoritaria, y tuvieron seis publicaciones, seis discos, hasta que en 2003 deciden separarse. 4 años después vuelven a reunirse y en 2008 editan un disco que es una maravilla, Communion, en el que deciden contar con la colaboración de 80 músicos distintos y hay 32 cantantes. La verdad es que es un sonido demoledor. Todavía, a mi entender, su sonido todavía tenía que depurarse un poco. Todavía la producción no era del todo justa con la calidad de la banda, pero este disco Communion lo que hizo fue sentar las bases del nuevo sonido. A partir de ahí han publicado otros 3 discos que son 3 obras maestras, especialmente The Great Mass o Titan, que son del 2011 y 2014, y su última obra es del 2017 llamada Codex Omega. Ahora siguen haciendo death metal, a mi entender, siempre con la dificultad de que si les conoces sabes que es muy difícil describir su música, con unos elementos orquestales muy bien colocados que le dan muchísima solidez a su música. Se atreven con verdaderos experimentos que en otras bandas seguramente quedarían horribles, pero ellos tienen la capacidad para introducir elementos orquestales y que quede bien, que quede integrado en su música y que no chirríe dentro de unos sonidos extremos. Se atreven con instrumentos que generalmente en el metal extremo, en el death metal, no habían aparecido. Por poner un ejemplo, en el disco de Great Mass, que es prácticamente una ópera rock, hay un tema llamado Five Point Star, que hay un riff hecho con un cuarteto de cuerdas. No es que metieran algún violín, no, es que en los momentos más acelerados del tema hay un cuarteto de cuerdas haciendo un riff simultáneo con los riffs de guitarra. Esto me parece de una innovación tremenda, porque además les queda muy bien y te puede descoyuntar el cuello. Si lo tocan en un concierto, la peña realmente se vuelve loca. Con el paso de los años, en estas últimas obras, pues han sido menos oscuros, han aumentado la calidad técnica, el despliegue técnico es realmente tremendo y la producción ha mejorado también muchísimo. Siguen teniendo un gran talento y una gran creatividad compositiva. El sonido actual de Septic Flesh es complejo, pero al mismo tiempo es épico, pero no te satura. No es como la banda, por ejemplo, de death metal progresivo, que pueden acabar por cansarte por los requiebros, porque te hacen unos desarrollos musicales laberínticos. No, ellos siguen siendo directos cuando quieren y siguen estando dentro del metal extremo. Para mí son la banda de referencia en todos los sonidos más cañeros. El contexto actual se les hace pequeño, es decir, hoy día este tipo de bandas tienen un tope de comercialidad. Siguen siendo una banda que gira, que hace muchos conciertos, pero a lo mejor hace un mini festival con 3 bandas más, o ellos aparecen como cabezas de cartel en su propia gira llevándose un telonero. Pero no es una banda de estadio, a pesar de la calidad de lo que hacen, no es una banda que es capaz de llenar pues un macro evento, no serían capaces de hacerlo. Pero porque creo que hoy día se busca mucho más lo que decía antes, de aquello que sea un impacto social, todo lo que tenga una campaña de marketing detrás. Creo que hoy día se está valorando mucho más eso, y de eso viven las grandes bandas, y están pasando por debajo del radar bandas de calidad como esta, como Septic Flesh. Es además una banda que a nivel estético tiene un universo propio, una imaginería totalmente reconocible. Utilizan mucho diseño hacen mucho eco de todo el diseño de vestuario de la película de Coppola, la de Drácula. Desde que ves la ropa con la que salen al escenario, la de las fotos de prensa, pues te lleva enseguida el recuerdo a esta película. Y bueno, es una banda totalmente recomendable, habría que revisarla. Y estoy convencido de que van a seguir ofreciendo unas cotas de calidad musical muy por encima de lo que a lo mejor sus cifras de ventas puedan afirmar. Así que si no conocen a Septic Flesh, hay que correr y alguna vez pues pasan por España, hay que ir a verles porque realmente son de lo mejorcito que se puede encontrar hoy día en el mundo del metal. Bueno, hablando sobre este tema de festivales, un poquito tan complicado, sobre hay que nombrar que no todos son grandes festivales, hay medianos festivales, festivales pequeños. Tenemos el ejemplo de aquí en España, por ejemplo, el Zetalif, tenemos el Galia Fest, bueno, hay una cantidad de festivales brutal. Bueno, todos estos festivales más pequeños, en Alemania está el Kibitru, está el Banjorhead, me parece, hay... Bueno, quiero decir que el mundo de los festivales es tan inmenso, tan grande, y bueno, esos pequeños festivales, esos medianos festivales, sí que realmente son los que están alimentando esa zona baja y dan la posibilidad de que, bueno, unos 2.000, 3.000, 4.000 espectadores, incluso 5.000, tengan la posibilidad de continuar disfrutando de estas bandas, pues que, bueno, lo tienen más jodido en los grandes festivales, o que cuando están en grandes festivales, sus actuaciones son muy limitadas. Y a lo mejor en estos pequeños festivales pues sí que te tocan una hora larga, ¿no? Una hora y cuarto, una hora y veinte, hora y media, incluso dos horas. Y claro, no todo es malo, por supuesto, tío. Los grandes festivales tienen grandes cosas. Los pequeños festivales tienen maravillosas cosas. Y hay una serie de asociaciones, de grupo, de gente amante del rock que está moviendo también todo esto, ¿no? Y bueno, es que el mundo es tan grande y es tan, tiene un abanico tan... tan grande de posibilidades que, bueno, se puede sobrevivir de las diferentes formas posibles que existan. Entonces, Mar, no todo es malo en el mundo de los festivales, todo es bueno, hay festivales de invierno más pequeños, incluso Wacken tiene su festival de invierno, o sea que es que este tema, como estábamos hablando antes, es que es imposible de tratar. Es que para mí el tema de los festivales, claro, los grandes festivales, es lo que te digo, para mí son parques de atracciones, son escenarios, son festivales con 5, 6, 7 escenarios, donde no te dejan parar desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la madrugada, donde incluso hay norias, hay tirolinas, aparte de todos los stands de merchandising, donde puedes beber prácticamente cualquier tipo de vino, cualquier tipo de bebida, donde puedes comer cosas muy distintas. Claro, luego tienes los pequeños festivales que acostumbran a ser más temáticos, más por estilos, más de heavy clásico como el Headbangers Open Air, como el Keep It True que comentabas tú antes. Bueno, es que estos no serían pequeños festivales, estos serían más medianos. Tirando a medianos, correcto. Luego tienes festivales indoor como puede ser el Eindhoven Metal Meeting, como puede ser el Netherlands Death Fest que son de metal extremo. Luego tienes otro festival ya un poquito más pequeño como el Dark Easter en Suiza, creo que Suiza o Austria, también de metal extremo, que ahora amplía oferta a 2 días este año con un cartel asombroso. Y luego tienes pequeños festivales organizados, como bien dices, por asociaciones, donde conforman carteles a lo mejor de 5, 6, 7 bandas, traen alguna de fuera y dan mucho apoyo a bandas locales. Entonces, claro, es lo que hablamos del mundo a dos velocidades. Entonces, aquí todo es mucho más cercano, se respeta más al fan a nivel de precios, donde hay un trato más directo, más cordial. Tienes festivales, pues eso, organizados por asociaciones como el Move Your Fucking Brain, aquí en Barcelona, de metal extremo. No sé, es que hay tantísimos festivales, la gente de Schauenbangers en Jaén también organizan sus festivales, no sé, hay tantísimos que acordarse de todos es muy complicado, pero que sí, lo que hablamos del metal a dos velocidades. Sí, bueno, es que es verdad, como dentro de poco ahí se celebra el Damas Fest, aunque cuando salga este programa ya se habrán celebrado varios festivales. El Pounding Metal, se lo dedico a Nacho, que está lo más seguro que nos está escuchando, de Forjando el Acero. A mí lo que más me importa de estos festivales, aparte de traerte bandas que los grandes festivales se olvidan de ellos, ¿no? Y son festivales que se fijan más, a lo mejor en bandas más particulares, es que una banda se sienta importante. Porque muchas veces en un gran festival, cuando va una banda y bueno, toca a las 3:30 de la tarde o a las 4 ante cierto público, 30 minutos, 40 minutos, pues bueno, vas, haces eso, es importante, es bonito. Pero claro, el ir a un festival donde tú normalmente estás tocando delante de 100 o 200 personas y a lo mejor en ese momento estás delante de 1.500 o delante de 1.000 con un repertorio decente y viendo que es gente que te sigue, ¿no? Pues bueno, yo creo que a una banda también tiene que ser importante todo este tipo de festivales. Bueno, antes hemos hablado de Hal Store, pero si hay algo que hoy en día está más establecido y más confirmado como una banda de futuro, de presente y una de las grandes bandas posible regeneracional de, o que, bueno, supla a esas grandes bandas que hablamos nosotros, son los suecos Ghost, una banda que desata odios y pasiones, una banda que para mí son los Kiss de este nuevo siglo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sin duda. Yo soy un enamorado de Ghost, ¿eh? Yo, me ganaron desde el Opus Eponymous, su primer trabajo que editaron entonces con Rise Above, que es el sello discográfico de Lee Dorrian de Cathedral. Cuidado, del mito del que hablamos, y que fue el que publicó el primer trabajo de Ghost. Ahora es una banda súper establecida que vende centenares de miles de copias, que tocan delante de miles de personas, pero que no siempre fue así. Y ya me ganaron desde el principio. Y Ghost es, bueno, para mí es la banda, es el relevo, claro. Luego hay que los considerar que si son metal, que si no son metal, que si es marketing, que lo que tú quieras. Pero Ghost están ahí y es una realidad. Yo soy un ferviente defensor de Ghost. Yo, sin ser una banda que a mí me enamore, es una banda que no me desata ninguna controversia. O sea, es una banda que tiene su atractivo. Quizás sí que es verdad que el primer disco, Lepos Eponymous, era más puro en el aspecto jarroquero stoner, ¿no? Y a lo mejor luego han tocado unas variantes que ha habido gente que le ha resultado demasiado estridente dentro de los parámetros del metal. Pero claro, si echamos la vista atrás, es que Kiss, durante toda su trayectoria, es que ha hecho casi lo mismo. Y Alice Cooper, otro mito del hard rock, es que ha hecho prácticamente lo mismo. Es que estos Ghost no han hecho nada diferente a grandes bandas de los 70 y los 80. Bueno, pero hay que estar ahí. Mira, hace unos meses, sabes que yo estoy en el octavo día, sí, sí, en la radio, y debatíamos a micro abierto con Xenia y con Jero, y decía Xenia, es que algún día alguien tendría que hacer un estudio, una tesis doctoral, estudiando el caso de Ghost. Porque el nivel de planificación, a nivel de marketing, a nivel de promoción, todo lo que llevan a cabo, milimétrico, está tan preparado, tan bien hecho, que algún día alguien tendría que hacer un estudio de qué se hace, cómo se hace y qué repercusión tiene, porque el caso de Ghost es algo asombroso. Claro, es que Ghost mezcla la imaginería, la temática, con una música que es completamente diferente a lo que es filosóficamente. Y a lo mejor ese contraste es la magia de la banda, ¿no? Porque ellos en esencia son, entre comillas, una banda satánica o bueno, bueno, bastante oscura en ese aspecto. Y Tobias Forge, el fundador, siempre lo ha dicho, ¿no? Que él quiere meter, pues bueno, en vena lo que es el mensaje satánico mediante la dulzura, ¿no? Mediante esa música más accesible. Joder, lo está haciendo perfecto, ¿no? Entonces no hay por qué... Es que en el metal... Joder, esto de que haya gente que sea a lo mejor tan relativamente visceral a la hora de expresar sus sentimientos hacia una banda o hacia una forma de practicar el metal, es un poquito a veces incomprensible, ¿no? Porque como tú también sabrás, Mark, los 90 trajo que mucha gente renegase de ese metal que se creó en esos 90 y creó, pues bueno, esa frase a lo mejor que tampoco es tan verdadera o tan buena como es la de los true, ¿no? La verdadera esencia del metal, los true, los metal true, los Manowar, bueno, todo eso que existió también un poco, que yo, la verdad, me gusta mucho ese estilo de música, pero a veces hay gente que practica demasiado radical ese mensaje, ¿no? Y bueno, hay que aceptar todo lo que hay, y si no te gusta, pues no lo escuchas y punto, ¿no? Yo recuerdo, y creo que lo he contado alguna vez, en el Metalmanía en Villarrobledo en el año 2003, pues que había gente con camisetas de Hammerfall con la señal de prohibido diciendo que eso no era metal y que había que odiarlos y tal, y yo no comprendía que se llegase a poner mensajes de este tipo en una banda que estaba dentro de los parámetros de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y en estos Ghost a lo mejor no han llegado a ese momento, a ese linchamiento en el aspecto físico como que llegaron a pegarle al cantante, a Joaquin Camps de los Hammerfall, y sufrir agresiones físicas, ¿no? Pero bueno, estos Ghost a mí me parecen una de las bandas que ha regenerado el mundo del rock en los años 2000. Es que al final nosotros somos los mismos que nos ponemos las piedras en el camino. Claro. O sea, si te gusta Hammerfall lo escuchas y si no, no lo escuchas. No. Si te gusta Ghost lo escuchas y si no, no lo escuchas. Y puedes debatir, puedes discutir, puedes hablar con gente. Pero es que llega un momento en que la gente pierde el norte. O sea, de verdad te tienes que enervar hasta según qué niveles. Por Ghost, por Hammerfall, por Metallica, por quien sea. Pues chico, escucha otra cosa y aquí paz y después gloria y ya está. Si es que, si será por banda, si será por disco, si será por concierto, cada uno a lo suyo y ya está. Y al final sí que es verdad que el punto de controversia y el punto de debate hace crecer las cosas, hace bueno pues que las cosas evolucionen. Pero es que no hay que perder el norte, no hay que perder la cabeza y llegar hasta según qué extremos. Que no quieres escuchar a vos, no los escuches, pues escúchate Iron Maiden, no a Flocha Manjecham, yo qué sé. Pero no perder el norte hasta según qué niveles. Y ya está. Y Ghost, pues bueno, pues sí, uno de los puntos por los cuales está creciendo es por la controversia que crean. Que a unos les guste, a otros no. Y aunque no te gusten, los escuchas. Es como Kiss. Kiss no te gustarán, pero seguro que conoce más de 15 canciones de Kiss. Seguro. Y luego pasa, por ejemplo, en festivales donde tocan Europe. Y el de Final Countdown es coreado por gente que le gusta el black metal, el death metal, el hard rock y todo. O sea, que si es que al final hay que buscar un poco el punto de equilibrio de las cosas. De decir, bueno, vale, me gusta o no me gusta y si me lo encuentro en un festival o en algún bar me pone algún tema, pues bueno, pues tampoco está tan mal. No sé, es... Yo creo que es un poco el tema de ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Correcto. Pues bueno, mientras disfrutaremos de Absolution, del disco Meliora de los Ghost, que para mí, pues bueno, aparte de que es el disco que más me gusta de los Ghost, este tema me encanta, este Absolution. Así que, bueno, os doy la absolución a todos los que estáis escuchando este programa y vamos a continuar. Chosen one. Bueno, estamos hablando del tema de los festivales, pero si ha habido un cambio drástico dentro del mundo musical, es la desaparición del formato físico a cambio de otros métodos de consumo en este de lo que es el aspecto cultural, porque ya no es solo musical. Bueno, Marc, este tema es complicado porque esto también afecta mucho a las nuevas generaciones, a la forma de consumir un producto y a la desaparición de muchos tipos de consumir, en el sentido de consumir el producto, ¿no? Porque el coleccionismo, que es una de la parte esencial del rock, porque si algo tenemos los rockeros es que nos ha gustado siempre tener físicamente los productos, ¿no? Y esa nueva generación que viene detrás, pues bueno, vienen de otra cosa. Están naciendo en una cosa que no tiene nada que ver, que el producto material ha dejado de tener sentido. Lo estamos viendo en los videojuegos, lo estamos viendo en las películas, lo estamos viendo en el cine, lo estamos viendo en el aspecto musical. Y claro, Marc, yo creo que esto también está afectando a nuestro estilo de música, ¿no? Porque claro, esto ha pasado de ser un consumo lento, pausado, tranquilo, ¿no? De sentarte, disfrutar, paladear, a que el consumo de hoy en día de la música sea más rápido, ¿no? Más de comida rápida, más McDonald's, más Burger King, que es lo que están haciendo las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo estás viendo tú ese trasvase de cambio de formato físico a YouTube, Spotify, iTunes y bueno, y todo eso, Bandcamp y todo esto? Yo soy de los que cada mes gasta bastante dinero en música física. Compro muchos discos, CDs, vinilos y de aquí poco empezaré a comprar cassette otra vez. No te voy a decir que no, porque tengo también un montón en la colección. El coleccionismo forma parte de la cultura del rock y sí que es verdad que, bueno, pues que las nuevas generaciones pues prefieren apostar por todo lo que está en internet. Yo leía, alguien me hacía una reflexión hace no mucho y me decía: ¿para qué quiero una casa más grande si todo lo tengo metido en un ordenador? Y hasta cierto punto no le falta razón, no deja de ser curioso que quieras todo en internet y sin embargo a la que puedes, pues yo quiero una casa grande, quiero tener más espacio. Bueno, ¿más espacio para qué? Entonces, bueno, pues las nuevas generaciones sí que optan por las nuevas tecnologías, por redes sociales, por internet, por guardar las cosas en una nube, que nadie sabe dónde está. Bueno, al final va a gusto. Sí que es verdad que bueno, pues eso, todos tenemos acceso a YouTube, que lo uso, que uso también Spotify de vez en cuando, no digo que no, pero al final cuando cojo un CD lo primero que hago es meterlo en el ordenador y pasármelo a MP3 y poder pasarlo a un iPod o meterlo en una tarjeta en el móvil. Y mira que tengo, ya te digo, que puedes escucharlo a través de internet, pues no, la costumbre de hacerlo así. Sí, yo lo hago prácticamente como tú, Marc. Yo hago prácticamente como tú. Que yo hago casi como tú. Como tú y yo todos somos de misma generación. Para mí el producto físico es importantísimo. Claro, es que yo para mí es, bueno, pues es, no sé, igual que si te vas a comprar una camiseta, te la quieres poner, pues yo si me compro un disco o si hay un disco nuevo, quiero tenerlo para escucharlo. Son concepciones distintas y al final lo que importa de verdad es que se siga consumiendo música. Al final ese es el final. Pero claro, el cómo, pues bueno, pues las nuevas generaciones sí que parece que a lo mejor con el auge del vinilo, por el tema del postureo, que también hace mucho y todo eso, pues al final hace que se recupere un poquito el tema de la venta de música. Pero bueno, pero que yo creo que prácticamente hemos perdido varias generaciones y las que están por venir va a ser complicado. Va a ser complicado que se recupere. Es que se compara. Salía un estudio, veía un estudio la luz hace unos días, lo sacaba la factoría Nielsen americana, y decían que la venta de vinilo ha recuperado en 2018 las ventas del año 91, de 1991. Con lo cual, bueno, no deja de ser un dato significativo, un halo de esperanza de decir, bueno, no todo está perdido y se sigue vendiendo. Lo que pasa que el dato que no tengo es quién compra esos discos, si los de nuestra generación, gente joven o gente más mayor todavía. Vamos a ver, Marc, es que vamos a ver, el formato físico está condenado a desaparecer, porque es que esto se ve, te vas a un festival y ¿quién está comprando música? Los que tienen 40, 50 años. El vinilo está teniendo un auge por una razón muy sencilla, y es una, por nostalgia, porque claro, nosotros tenemos mucha nostalgia de ciertas cosas, ¿no? Es como el que lee. Yo no puedo leer en un ebook, no puedo, necesito tener el libro. Yo me da la sensación de cuando estoy leyendo en un ebook, de que no estoy leyendo. Y me falta el poder guardar el libro, el tocarlo, el verlo. Es una tontería, pero es así. Y no es una tontería, a mí me pasa igual. Claro, y el vinilo, hoy en día que no deja de ser el CD un formato digital, ¿vale? Y aunque la calidad es más alta que en MP3, yo no lo noto tanto la diferencia, porque para mí es un incordio llevar un Discman encima, como llevábamos antes. O llevas un MP3 o el móvil, que no te pesa. Y prácticamente la calidad de un MP3 de una resolución alta, de 320 o tal, bueno, pues te satisface bastante, ¿vale? Sobre un CD. Pero un vinilo es diferente. Entonces, cuando yo voy a comprar un producto, yo pienso, ¿qué hago? ¿Me compro un CD que en el fondo es relativamente parecido a tenerlo en MP3? ¿O me compro el vinilo que me cuesta un poco más? Estoy diciendo, yo no me gasto 25 euros en un vinilo, eso sí que te lo digo. Me gasto 14, 15, 18, puedo llegar a 18, 20 como mucho. Y el CD me puede costar 12, 13. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me compro el CD o me compro el vinilo que, bueno, por lo menos tengo una carpeta más grande, es más bonito? Si lo escucho ya es diferente, tengo mi plato. Y el CD, aunque tengo una burrada de CDs, cuando yo tengo los dos productos en la mano, sí que puede ser que me decida por el vinilo. Pero en el fondo, el que compra el vinilo no deja de ser el mismo que, si no existiese vinilo, compraría el CD. Entonces no deja de ser el mismo comprador. Pero, jóvenes, Mark, ¿tú de verdad crees que las nuevas generaciones están comprando vinilo o CD? No. Bueno, a lo mejor hay alguien que lo compre, pero vinilos compra claro. Un poco y CD menos todavía. Claro. Entonces. Ahora te digo, yo por ejemplo, lo que sí hago con mis hijos. Escoger, y a lo mejor llega un día cualquiera, estamos en casa, a lo mejor voy a ir a comprar algún disco, y sí que les digo, venga, que nos vamos a comprar algún disco, y los llevo, no por adoctrinarlos ni nada, sino que el día que les digo, me voy a comprar unos discos, quiero que sepan dónde va su padre. Claro. Que sepan lo que es una tienda de discos, igual que saben lo que es una tienda de ropa, y quiero que sepan lo que hay ahí dentro, ¿sabes? Entonces, y quiero que tengan cultura musical. Luego que escuchen lo que quieran. Si quieren escuchar heavy, aquí en casa tienen más de 3.000 discos que pueden escuchar. Y si quieren escuchar pop, pues lo que ellos quieran. Pero quiero que tengan cultura musical. Claro. Me gustaría que supieran lo que es una tienda de discos, lo que es un vinilo, lo que es un CD, lo que ello significa. Y la pasión que tiene su padre por la música, me gustaría que la supieran por lo menos. Claro, lo que pasa es que en el aspecto del consumo, las nuevas formas de consumir nos dan una serie de datos que son un poquito complicadas de digerir, ¿vale? Y viene porque, por ejemplo, finales de los 80, principios de los 2000, bueno, con el boom de la New Wave, los Maiden llegan a vender, pues bueno, 6, 7, 8 millones de discos en los 80, incluso 10 llegan a finales de los 90, con el Seven Son están cerca de los 10, 8 y pico, 10, llegan Guns N' Roses, te venden 20, llevan Metallica, te llegan 20, tal. Bueno, quiero decirte que la venta de discos entre el pop y el heavy metal o el rock duro están muy parejos en el aspecto de que se vendía mucho de todo, ¿vale? Nirvana te llega a vender 25-30 y las famosas Michael Jackson, ya sabes, el icono del pop, te vendió 40 del Thriller, 25-30 del Bad, te llega Eagles, te llega los Beatles. Quiero decir que estaba todo muy parejo el tema del consumo musical a la hora de comprar. Quiero decirte que U2 y Metallica podían vender discos cantidades parecidas. Un icono del pop como Madonna te podía vender una cantidad de discos un poco superior a Nirvana, un poco superior a Metallica, un poco superior a... Pero sin embargo hoy en día, con las nuevas formas, con los nuevos métodos, como es Spotify, la diferencia entre el consumo de escucha de la banda más escuchada de Spotify, que es en el rock, es AC/DC, es de 32, 33, 34 millones de escuchas, que son muchas. Pero si tú te vas al pop, si tú te vas al reggaetón, si tú te vas a todo este tipo de música que se consume en Spotify, la diferencia que hay de escucha es absolutamente abismal. Llegamos a miles de millones de escuchas. Y los rock y los del rock se quedan en millones de escuchas. Entonces estamos viendo que el método de consumo sí que está afectando directamente a esa repercusión en cantidades monetarias que vayan a los grupos de rock. Porque no es lo mismo que una banda de medio pelo, quiero decir, en el aspecto de éxito comercial, como podía ser una banda española como Avalanche, vamos a poner finales de los 90, que te vendiesen 30 o 40 mil copias, a que hoy en día te escuchen 90 mil. Porque económicamente a ti los 30 mil o 40 mil que te compraban en el disco te rentaban mucho, pero que te escuchen 90 mil en un año no te renta una mierda. Y todo eso afecta a las bandas y tienen que sobrevivir del directo, eso está claro. Entonces esto sí que está afectando mucho más a las bandas, estos nuevos métodos de consumo, Mark. Claro, pero por eso hablábamos antes de que las bandas en los festivales han descubierto un filón, porque al ir tantísima gente a los festivales, el caché de las bandas en esos eventos es altísimo, es mucho más alto que en una gira. Entonces, claro, luego ¿qué pasa? Que aparte de los festivales, están girando continuamente durante todo el año. Ahí tienes solo tienes que ver cualquier agenda de cualquier ciudad, la cantidad de conciertos que hay de todos los estilos, porque es que gira todo el mundo. Luego el merchandising, hay un montón de merchandising en cada concierto. Ya no son solo camisetas, es que la moda de las cervezas, que yo no acabo de entender, pero venga cervezas. Ahora los parches, los pins metálicos, los vinilos, las ediciones no sé qué, camisetas especiales de cada concierto, como han hecho grupos como Creator. Entonces, claro, al final la banda utiliza la música de, digamos que de trampolín para vender todo lo demás, como conciertos, festivales, merchandising, y al final viven de eso, no viven de la música. La música, el disco nuevo es la excusa para que la banda siga girando y siga actuando en vivo. No es más que eso, y el disco pues lo compramos pues los fans, los que tenemos 40, 50 años, 30 y pico, pero las nuevas generaciones, vamos a ver, disco nuevo de Iron Maiden, pues me pongo en YouTube y a ver cómo suena. Ah, vale, viene Iron Maiden, 95 euros, venga, va, ¡fua! Avalanche a comprar las entradas. Claro. Y al final la rueda es esa. Claro, claro. Y bueno, y esto es lo que nos ha traído las nuevas formas de escuchar la música, ¿no? Y claro, cualquier grupo fuera del metal, ¿no? Más pop, más de otros estilos, pues pueden sobrevivir perfectamente editando un single con un vídeo que tienen millones y millones y millones de escuchas, tanto en Spotify como en YouTube, como en iTunes, como en los formatos que sea. Y claro, eso a ellos económicamente les repercute de una manera bastante importante, y en el rock no está pasando. Entonces hay que concienciarse un poco más en el aspecto de que nosotros los rockeros tenemos que dar un poco más a esas bandas para que puedan sobrevivir, ¿no? Hay que ir más a verlas, hay que vivirlas más. Bueno, el merchandising es parte fundamental de una banda para que sobreviva. Si tu banda o hablas con cualquier banda, el beneficio económico que tiene una banda de que tú les compres una camiseta es 40 veces superior a que les compres un CD, ¿no? Y hay que concienciarse mucho en ese aspecto, ¿no? Y hay que ir, hay que conocerlos, hay que verlos, hay que disfrutarlos, y estas nuevas formas de escuchar les repercute de una forma muy mínima, casi inexistente, a todas esas pequeñas bandas que antes pues sí que podían sobrevivir vendiendo pues bueno, unos cientos de copias o unos miles de copias. Pero yo ahí también lanzo una lanza en favor del fan. Sí, o sea, es que hablábamos antes de que la capacidad económica del fan es limitada, y lo que no me parece normal tampoco son ciertos precios abusivos en merchandising y en música física en entrada de conciertos. Yo entiendo que ellos tienen que sobrevivir, que tienen que sacar esto adelante, y yo entiendo que aquí todos tienen que ganar dinero, el promotor, la banda, el manager, el otro, el de la moto, pero al final si tú pones unos precios de merchandising más razonables, es probable que vendas más. Si pones camisetas a 25 euros venderás menos. Y ya no te digo si coges y como las grandes bandas que te ponen las camisetas a 35, 40 y 50 euros. Claro. No me parecen precios razonables. Llevamos unos años que se está dando una tendencia y es que muchas bandas se niegan a pagar el porcentaje que piden las salas por vender dentro su merchandising, que esa es otra. Si tú alquilas una sala, luego llega la banda y para poder vender sus camisetas adentro, la sala cobra dinero también, pero si estás alquilando la sala, claro, el promotor o la banda o quien sea alquila la sala. Y llevamos ya unos años que hay bandas como Napalm Death, bandas como Destruction, como Mayhem esta semana pasada, que se niegan a pagar ese dinero y lo que hacen es montar el chiringuito del merchandising fuera de la sala. Entonces la gente a la salida del concierto coge y lo compra más económico. Es que lo que no puede ser es que todo el mundo quiera sacar partido de ese merchandising y al final el que pringue siempre sea el fan, sea el de siempre. Claro. Oye, te estás gastando un dinero en ir al concierto. Es probable que hayas comprado el disco. Si te compras una camiseta, ¿por cuánto te acabas saliendo al final el concierto? Está claro. Es que es mucho dinero. Claro, todas estas cosas también repercuten en el que al final las nuevas generaciones, que al final su poder adquisitivo puede ser inferior al de los que tenemos ya cierta edad, todo eso repercute también en el desarrollo del sector. Claro, claro. De todas maneras, los rockeros o los metaleros somos tan cojonudos que luego está el tenderete de Maiden con camisetas de 40 o 50 euros y luego al lado hay la camiseta del telonero a 20 o 25 y las de Maiden vuelan todas a 40 euros y las otras se quedan ahí. O sea que jugamos también, somos también a veces un poquito masocas, ¿no? Sí, pero en ese sentido piensa también una cosa, otra tendencia que se ha impuesto hace años. Y es que las grandes bandas, con tal de que no llegue cualquier espectador al concierto y compre la camiseta del telonero, les obliga a poner las camisetas al mismo precio que las suyas. Y eso lo hemos visto en giras de Maiden, de Kiss, de Ozzy, de quien sea. O sea, la banda, la camiseta de un telonero, si la dieron Maiden vale 35, la del telonero vale 35 también. Pues hombre, no sé hasta qué punto es justo. Pues yo eso, entiendo que esto sea una estrategia de ellos, pero eso, no me parece normal. Eso tiene que ser en los últimos años, porque yo en los años anteriores, pues yo hace años que no voy a ver a Maiden, no voy a ver una banda grande, porque lo conté hace poco en un programa. Es que me niego, bueno, y en Facebook lo puse, es que llega un momento en que prefiero gastarme el dinero en 10 conciertos de más pequeños que en gastármelo todo en uno, ¿no? Y prefiero dosificar mi poder económico, por decir una manera, ¿no? Mis posibilidades de ir a conciertos económicos, pues bueno, diversificarlo, que creo personalmente que estoy beneficiando más a la escena que si voy a ver a Maiden, ¿no? Que como tú estás diciendo, tanto los festivales como conciertos grandes de este estilo ya se convierten en algo más social que realmente musical. Y bueno, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Y entonces desconozco en concreto ese tema, pero... Yo eso lo he visto, por ejemplo, lo vi cuando vi a Metallica con Belertag, las camisetas de Belertag, mismo precio que Metallica. Vale. Cuando vi a Guns N' Roses en Madrid o cuando los vi en Barcelona con Volbeat, los precios de las camisetas eran iguales que los de Guns N' Roses. Pues macho, eso es triste, ¿eh? Pues no. Bueno, ya vemos que la música va por un sitio... Y bueno, los negocios van por otra. Bueno, aquí vamos a tocar un tema de un grupo bastante extremo, Ginger, grupo ucraniano que está cogiendo también mucha fuerza en el metal extremo, Bueno, Ginger, de hecho, están tocando en España, no sé si es dentro de 2-3 semanas, con entradas agotadas en Barcelona, ha habido cambios de sala. Es otra banda, como hablábamos antes de Hellstorm, que no para de girar. Está continuamente girando. Y eso, bueno, pues al principio era una banda que iba poquita gente a verlos y han ido cogiendo base. Y ya te digo, llenando salas y haciendo sold out en España y en el resto de Europa. Y es una banda que está ahora con Napalm Records y que, bueno, pues que el futuro o parte del futuro está en sus manos. Claro, y como estamos diciendo, un grupo que aúna varios estilos diferentes y lo mezclan un metal extremo bastante interesante, a una groove metal, incluso death metal, metalcore, algo de progresivo. Una banda muy impactante también, bastante agresiva en el escenario. Y vamos a escuchar un tema llamado Pit of Consciousness, del último disco del Macro, que acaba de salir hace poco, en este 2019. y que suena tremendo, ¿eh? Y que si hablábamos antes de Lizzy Hale como vocalista espectacular, que nadie pierde la pista de Tatiana Smiliu, porque es portento. Otro portento, es otro animal de escenario y con una voz sensacional. Así es. Pues bueno, vamos con este tema y enfilamos un poquito, hablamos un pelín más sobre estos nuevos medios sociales, estos medios de consumir música y seguimos. Y a mi juicio, otra banda en el mundo del metal que debería estar llamada a copar los titulares, a copar los números uno, por lo menos en cuanto a calidad musical, es una banda de Albacete, los Thrashers, llamados Angelus Apátrida, que parecen que son un grupo de jovencitos que acaban de aparecer, pero es una banda formada en el año 2000, aunque no sacaron su primer disco hasta el 2006. O sea, estamos hablando de una banda, perdón, que el año que viene, o sea, en un par de meses, va a cumplir 20 años ya, en el que no han parado de crecer y de evolucionar. Es cierto que cuando aparecieron estaban integrados dentro de esto que se llamó como la nueva ola del thrash metal. Muchas bandas como Municipal Waste, Crisix, Gamma Bomb, que lo que hacían era recrear todo el sonido del thrash metal de los años 80, traernos de nuevo este estilo musical que estuvo en crisis durante varios años, y lo que hicieron fue colocarse esta nueva oleada de bandas e intentar competir con aquellas bandas muy muy veteranas ya, tipo Overkill, Exodus, Destruction, que todavía estaban girando, todavía estaban sacando discos. Realmente creo que han conseguido ya esa nueva oleada de bandas de thrash metal. Creo que están ofreciendo ahora mismo una calidad musical, sus producciones y sus directos en muchos casos ya son superior a lo que hacen los maestros, y ya eso es bastante decir. En cualquier caso, esta banda, Angelus Apatrida, empezó con muchísimas influencias. En sus primeros discos se escuchaba por todas partes a Testament, se escuchaba Megadeth, lo cual es normal. Hoy día intentar hacer thrash metal y no parecerte a esas bandas que he mencionado es prácticamente imposible. ¿Qué ocurre? Que no han parado de crecer. Están sacando prácticamente un disco cada 2 años, cada 3 años. Han firmado recientemente por Century Media, que hoy día Century Media no ficha a cualquier banda. Es muy muy complicado en estos momentos en la industria musical conseguir un contrato con una compañía de este tipo. En los últimos discos lo que han ido haciendo es retorcer el sonido del thrash metal, pero mantener su sello propio. Discos como The Call o Hidden Evolution, que son el antepenúltimo y el penúltimo disco que ha sacado Angelus Apatrida, son de un nivel muy alto, de lo mejorcito que se publicaron en esos años. Pero ¿qué ha pasado con el último, que es del año pasado, Cabaret de la Guillotín? Es que es un disco que seguramente no hemos apreciado lo suficiente, a pesar de que en el 2018 apareció en las listas de favoritos de muchísimos medios de comunicación. Sin embargo, creo que en 10 años, 15 años, nos daremos cuenta de la calidad que tiene. ¿Por qué? Pues porque hoy día en la música hay muchísima repetición, hay muchísimas bandas que están continuamente sacando discos con un sonido que se pueden mezclar entre ellas, que tú los escuchas y te puedes confundir. Vas a guardar el CD y lo guardas en la caja de otra banda del mismo estilo, porque te parecen que al final son todos iguales. Pero Angelus Apatrida han conseguido un sonido propio en un disco, además, en este último, en el que la crítica no para de decir que lo que han hecho es ampliar sus influencias. Es decir, es bastante curioso que cuando, aparte de Overkill y aparte de Megadeth y de Testament, también se están pareciendo en el último disco, por ejemplo, hay quien dice que se acercan a unos primeros Pantera. Vale, ¿y cómo es posible al mismo tiempo que ya hayan conseguido su propio sello y que sean totalmente reconocibles? Esto para mí solo puede tener mérito musical, de que son una banda muy muy talentosa. Los directos son apabullantes, yo he tenido la suerte de ver 2 de ellos, son realmente una apisonadora. A mí me recuerdan en los primeros conciertos, si alguien ve cualquier concierto de los primeros de Metallica, el vídeo que en VHS que sacaron, Cliff Emol, que la peña se volvía loca, que eran eran un tanque en el escenario, pues toda esa energía, este cuarteto Albacete lo transmite, y creo que no van a parar de crecer. Sinceramente estoy convencido de que son la mejor banda de thrash metal actual y que van a ser seguramente uno de los relevos de las grandes bandas cuando de una vez por todas pues vayan dejando sitio y acaben pues toda esta fase de retirada, de concierto de despedida, que en algunos casos dura más que la propia carrera de esa vieja banda. Bueno, así que Angelus Apatrida, chicos. Out. Otro palo, Mark, que está dentro de la influencia del metal y de cómo ha cambiado la forma de ver y de consumir y que nos afecte y nos influencie, son las revistas, ¿no? Las revistas que antes, bueno, los programas de radio eran cosas muy importantes para el escuchante rockero, ¿no? De a la hora de consumir, ¿no? A la hora de que nos influyese, a la hora de consumir un producto. Las radios, pues bueno, habían pocas, sobre todo de rock, por tanto las que habían influenciaban mucho, las revistas influenciaban muchísimo. Y claro, todo eso ha cambiado, ¿no? El panorama ha cambiado, es todo mucho más digital, existen los podcasts, se ha diversificado todo mucho, ¿no? A la hora de influenciar a un escuchante, hay una variedad muy grande. Y tú, Mark, estás dentro del mundillo, tú has estado en el papel, ¿no? En el sufrido papel a la hora de difundir pues la palabra del rock, ¿no? En Hello Wage. Y luego tienes tu medio de multimedia, ¿no? Tu medio digital, como es Empire Zone Magazine, y tú mismo has visto esa evolución tanto en el formato de consumir la música como a la hora de divulgarla por estos medios, ¿no? Y tú, claro, tú este conocimiento lo tienes mucho más grande que yo. ¿Cómo has visto tú ese cambio y cómo ves tú que influyen estos medios ahora en el escuchante? Si es que crees que influyen. Bueno, el tema está en que igual que se venden menos discos, se venden menos revistas. Y hay revistas que han desaparecido, hay otras que han cambiado, hay otras que se han refundado, digamos. Y luego está el tema de las páginas web. En España tenemos la curiosidad de que tenemos miles y miles y miles de páginas web. En otros países como Alemania, como Francia, como Italia, como Inglaterra, la prensa en papel sigue teniendo un mayor protagonismo, aunque haya medios de referencia a nivel de webs, pero en España, bueno, pues las revistas han perdido mucho protagonismo. Sigue habiendo revistas importantes, como puede ser revistas clásicas como el Popular 1, como This is Metal, como This is Rock, como Metal Hammer, como la Heavy, como el Rock Deluxe, pero luego la tendencia es que todo sea digital. De hecho, una crónica de un concierto no tiene sentido esperar un mes para leerla en una revista y para ver una foto, cuando en internet al cabo de un día o dos, una semana a lo sumo, la tienes y tienes una galería de fotos inmensa. Yo prefiero el papel en el sentido de que, bueno, pues los reportajes de fondo, digamos, entrevistas en profundidad, pues hombre, son más vistosas, son más llamativas, ganan una mayor calidad en una revista. Pero todo lo que es inmediatez, noticias o crónicas de conciertos o agenda de conciertos y festivales, bueno, se han impuesto claramente las redes sociales, las webs y todo en plan flash. Sí que es verdad también que la disminución de importancia del papel en sí también ha comportado que los sellos inviertan menos dinero en publicidad. Entonces hace que, claro, las revistas ganen menos dinero en publicidad, hay discos que se ven menos, las revistas cobran menos dinero, las bandas tienen que autopublicitarse muchas veces. Es raro encontrar una banda de nivel medio o medio bajo que te diga que la discográfica le apoya como ellos quieren, porque claro, la banda siempre quiere cuanta más publicidad y promoción mejor. Y el sello, pues claro, apuesta lo que apuesta, claro, apuesta durante una semana o dos, te hacen publicidad y luego, pues claro, te la haces tú por tu cuenta. Se ven también muchos anuncios en redes sociales, en Spotify, en YouTube, porque al final, en aplicaciones, porque al final es el consumo de la gente joven, que no es la que compra los discos, pero sí la que mucha de la que luego acaba yendo a conciertos y compra merchandising. Entonces, bueno, pues el tema del papel, un poquito en ese sentido, se ha dispersado mucho, ha pasado de lo que eran 3, 4, 5 revistas a muchas webs, el precio de la publicidad baja, la importancia de las redes sociales. De hecho, es que muchas webs, si no se publicitan en redes sociales, pierden visibilidad, porque al final, bueno, pues todo eso influye también. Entonces, bueno, pues uso rápido de la información sería la conclusión a nivel de medios. Claro, y bueno, claro, yo creo que la influencia sobre todo sobre el escuchante, sobre el consumidor de productos, del papel al formato digital cambia mucho, ¿no? Antiguamente, como tú estás diciendo, que podían haber como máximo 6 o 7 revistas en los 90, incluso en principios de los 2000. Entonces, ¿qué podías tener de críticas directamente que tú pudieses consumir sobre un disco? 6 o 7 críticas. Entonces, esas 6 o 7 críticas eran fundamentales para tú conocer una banda o decidirte por comprar un producto. Sin embargo, hoy en día puedes tener la crítica de un disco en 50.000 sitios diferentes, aparte de que tú puedes escucharlo directamente. Entonces, esa magia del papel ha perdido mucho sentido, ¿no? Porque yo recuerdo, pues bueno, cogerme la Metal Hammer o cogerme la Heavy Rock y leerme una crítica sobre un disco que me estaba nombrando, pues que el estilo de un grupo era cercano a Blind Guardian o que era cercano a Running Wild. Y bueno, yo simplemente cogía el teléfono, llamaba a la revista, a la tienda de discos por correo, porque yo estoy en un pueblo pues bastante lejos de cualquier capital, y pedirme el disco sin haberlo escuchado, porque era mano de santo o era algo sagrado la crítica de un reseñador o de una revista. Y luego ya cada revista tenía pues bueno más particularidades de que sabías qué gustos tenían o hacia dónde trabajaban. Y hoy en día, pues bueno, toda esa magia del papel, como tú estás diciendo, los conciertos, reseñar conciertos y todo eso, pues bueno, ha perdido su gracia porque sale pues 3 o 4 semanas después de que se produzca cualquier cosa, ¿no? Incluso la crítica de un disco te puede llegar pues en papel pues más tarde, ¿no? 2 o 3 meses después. Entonces, todo eso. También había otra cosa en las revistas que había y que sigue estando, ¿eh? Y es que el que cuando tú una revista no es 100% independiente y hay dinero de por medio, claro, al final tu opinión se ve alterada. Claro, claro. Y al final llega el momento en que las portadas de las revistas se compran. Sí, sí, sí, sí. No te digo todas, pero llega el sello de turno. Oye, que sacamos el disco de Avantasia, toma tanto dinero por sacarlo en portada. O oye, vente a Alemania a escuchar el disco y me lo pones en un reportaje un poquito chulo y de protagonismo en la revista. Claro, quieras que no, al final eso modifica tu opinión, porque tú coges ese disco, a lo mejor no te ha gustado y tienes que intentar hablar bien de él porque hay dinero de por medio, que tú no lo ves. Claro. O sea, tú como redactor a lo mejor no lo ves, pero el medio sí lo ve. Y claro, en el momento en que te politizan una o te economizan una opinión, una portada o una reseña, tu nivel de credibilidad baja. Y eso pasa, y a las bandas, y esto está pasando, esto. Aquí hay revistas que te dicen 300 euros y te hago una reseña favorable y una entrevista de 2 páginas. Eso es real, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es real. Mm. Eso está pasando en grandes medios que están en kioscos. Sí, sí. Y, incluso en digital. Y cobrar 300 euros, cobrar 500 euros. Venga, te pongo un póster central. Eso es así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que el dinero que no le pides a Iron Maiden se lo estás pidiendo a una banda local? Sí. ¿Ese es el apoyo que realmente damos a la escena? ¿Esa es la repercusión de la prensa? ¿Eso es lo que queremos que la prensa sea? Eso es algo, yo creo, realmente a tener en cuenta. Y luego, bueno, a mí eso me parece injusto que pase. Pero bueno, pero muchos medios van así. Sean medios grandes, medios medianos, eso pasa en revistas, pasa en webs. Y bueno, es así. No sé, vivir a costa de eso, esa es la escena que queremos mantener. ¿Eso es la escena realmente? Eso es matar. Matar las penas. Claro, es que el desarrollo de la prensa, la evolución de la prensa y el cómo tratar a las bandas grandes, pequeñas, medianas, promotores y demás, es que sería un tema interesante. Y claro, luego lo que pasa es que estos son cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie quiere decir y nadie quiere dar nombres, porque bueno, porque al final cada uno mira por su medio o por su banda. Joder. Entonces, claro, el que tiene una banda lo que quiere que es popularidad. Bueno, sé que tengo que invertir en publicidad y esto es una forma de publicitarme. Vale, sí, hasta cierto punto sí. Pero hombre, entonces, ¿a qué nivel queda la revista? ¿Qué credibilidad tiene? Si no saca las bandas en las que cree, saca las bandas que le pagan. Claro, claro. Así es. Bueno, ese tema se me ha ocurrido ahora para más adelante. Luego, cuando terminemos el programa, te lo comento. Marc. Vale. Vale. Vamos con una banda que me tiene apasionado. Para mí es una de las bandas que mejor está evolucionando, que mejor está absorbiendo todas esas influencias que vienen de los 90 y le ha dado un toque tan personal y tan particular que me parece la banda del futuro, Mark. Avatar. Los suecos Avatar. Es una de ellas, es una de las bandas del futuro. Es que su evolución de ese death metal que venía un poquito, pues bueno, de esa escena sueca, Göteborg, y esa amalgama de estilos que está cogiendo y absorbiendo y adaptando, aparte de que, bueno, Johannes Ekström, el cantante, bueno, apodado The Clown, esa teatralidad que le ha dado al grupo a partir del disco de Black Wolf, que editaron en el 2012. O sea, esa conjunción de evolución de banda con crecimiento tanto visual como musical, un estilo musical que ha adaptado también Third, relativamente americano, ¿no? Que coge de parte del nu metal, del groove metal, pero también tan europeo, que es la esencia de los Avatar. Me parece que la mezcla es tan perfecta y está editando una serie de discos tan grandes, tan maravillosos, claro, con la personalidad que está cogiendo ese el grupo, ¿no? De crear esa, no sé, esa ese concepto, ¿no? De unos Avatar relativamente, un reino de Avatar, como ellos dicen, ¿no? Como ellos están diciendo en los últimos discos, ¿no? Crear ese mundo de Avatar tan personal y tan particular, Mark, que me parece que es una banda que tiene el futuro abierto por delante, porque el mercado americano también están entrando muy fuerte y en Europa también están cogiendo un nombre muy grande. Bueno, mira, yo a Avatar los vi cuando editaron su primer trabajo, Thoughts of Tomorrow. Vinieron teloneando a Bad Tranquility, venían, no sé, con el Character, no recuerdo ahora exactamente, sí, 2006-2007 sí. Sería, y ya entonces me impresionaron, de hecho les compré el disco, me lo firmaron y tal. Y bueno, los ves crecer y los ves donde están ahora 13 o 14 años después y te alegras por ellos, ves que han trabajado mucho, que han crecido, que han evolucionado, que son de las bandas que hablábamos antes, que te empiezan tocando a las 10 de la mañana en un festival, sí. y que acaban en un horario ya considerable, y que es una banda pues que está haciendo giras en solitario, que está creciendo mucho, que a nivel de ventas tanto en Estados Unidos como en Europa empiezan a tener cierta repercusión, que están en un sello como Century Media, que los apoya y que confía en ellos. Entonces es una de esas bandas que sí, es va a seguir dando que hablar, parte del futuro está en sus manos, y al tocar distintos palos, tener también una imaginería también muy particular, también son cosas que todo eso le hacen crecer. Claro, y bueno, y una cosa muy importante, ya no es que tengan éxito en Estados Unidos en el sentido comercial, es que a estos les ha pasado algo parecido a Lacuna Coil, ¿no? Que empezaron a ser reclamados por las mismas bandas americanas para que les acompañasen en las giras. O sea, grupos como Korn, como Disturbed o Slipknot, les llaman para que les acompañen. O sea, no es ni siquiera el sello es importante, pero es que Avatar ha llamado mucho la atención a todo este mercado americano, y me está gustando mucho la evolución del grupo, porque los dos últimos discos, que tienen unas raíces muy, muy americanas, tienen ciertos toques country, stoner, tienen ciertos toques groove, pero también tienen una parte muy death y muy power metal, que me sorprende, pero a cada escucha los últimos discos, y estamos diciendo que es un grupo que ya lleva en el mercado 7 discos, que son muchísimos, y continúan sorprendiendo a cada disco que sacan. Y seguirán dando mucho de sí, mucho que hablar, porque es otra de esas bandas que mezcla muchas cosas y lo mezcla bien y con naturalidad. Y eso es algo complicado, porque bueno, porque tú al final puedes tocar varios estilos, pero bueno, la clave de superponerlos y de que eso suene bien y homogéneo no es tan fácil. Exacto. Bueno, y la imagen es brutal. O sea, el grupo ha cogido una imagen personal, moderna, efectiva, tiene cierto aire retro. Es curioso, súper recomendables. Yo estoy deseando volverlos a ver en directo, porque en directo me parecen un espectáculo. Y bueno, voy a poner un tema del disco para mí favorito, mi favorito de ellos, que es el que editaron hace, bueno, en el 2016, el Feathers and the Flesh, y el tema New Land, porque, bueno, a pesar de que tiene unas raíces bastante groove, bastante americanas, joder, otro cantante que es para quitarse el sombrero, Mar. Johannes Ekström tiene un registro vocal tan amplio, tan... Es que es tremendo, es otro frontman para quitarse el sombrero. Y quizá de esos menos conocidos, ¿eh? No es de los más conocidos que hay y realmente merece la pena que la gente lo escuche. Efectivamente. Bueno, vamos con este New Land y enfilamos. Nos queda ya un poquito, nos queda un poquito de camino, pero vamos terminando ya el tema. Bueno, Marc, nos queda hablar un poco del futuro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el futuro? Yo creo que el futuro pasa por un par de temas, ¿no? Para mí es que necesitamos una especie de apocalipsis, entre comillas, ¿no? De un renacer. Apocalipsis en el sentido de la oferta tiene que bajar. No puede haber tanta oferta de todo. Creo que hay que estabilizarlo un poco. Estamos hablando en general, en grupos, estoy hablando en festivales. Y esencial es la desaparición de las grandes bandas ya, poco a poco. O sea, que esas giras interminables de despedida de grupos como Kiss, como Slayer, como Scorpions, tienen que terminar. Bandas que ya tienen edad de jubilación tienen que terminar y hay que dejar paso a las nuevas generaciones. No puede ser que en la universidad continúen dando clase los maestros de 70 años o de 80 años. Hay que dejar que entren las nuevas generaciones, los nuevos maestros, la gente que se acaba de sacar la carrera, Mark. Mira, con las bandas que hemos estado pinchando y que hemos comentado en el programa, hemos demostrado que hay relevo generacional de sobras. Entonces, dicho esto, también te digo que para mí, actualmente, y hace unos años que lo pienso, probablemente el metal esté en uno de los mejores momentos de su historia para el fan. Me explico. Estamos en una época en la que están los grandes dinosaurios, las grandes bandas de toda la vida, aún girando, aún editando discos, aunque no sean de la misma calidad, aunque el nivel creativo no sea el mismo. Estamos en una época en la que tenemos bandas que consagradas ya, aunque no sean grandes niveles de popularidad, bandas que llevan ya 15, 20, 25 años, que son hijos de los 90. Tenemos bandas jóvenes que nacen, que cada día salen un chorro, que tienen menos capacidad de promoción, pero que están ahí. Entonces, yo creo que esta situación no se había visto nunca, porque a lo mejor hace una década habían bandas veteranas que no se habían reunido todavía, no había tantas bandas nuevas, pero yo creo que en este momento hay tal cantidad de bandas y tal cantidad de información que, si eso es bueno, por otra parte también, desgraciadamente, lleva a la saturación. Saturación de lanzamientos discográficos, porque al final todos quieren sacar un disco y no se distribuyen todos como se debiera. Estamos en una época de saturación de giras de conciertos, estamos en una época de saturación de festivales. Entonces, bueno, sí que, como bien dices, hace falta un poco de que las viejas glorias empiecen a dejar paso a las bandas jóvenes. Que bueno, pues que el público se dé cuenta de eso y lo acepte y empiece a acudir más a conciertos de bandas medianas y pequeñas. Y luego, claro, luego el problema para estas bandas van a ser las bandas tributo, porque el día que Metallica se retiren, o AC/DC, o Maiden, o Guns N' Roses, o Omega, de todo lo que sea, si hoy día ya hay bandas tributo, imagínate el día que lo dejen. O sea, es que igual las bandas tributo acaban siendo bandas que te llenen salas grandes, vete tú a saber. Pero sí que es cierto que hace falta ese relevo y hace falta ese paso adelante para ver cómo se comportan esas bandas, cómo reacciona el público ante una nueva situación y los promotores ver que acaben confiando en bandas que hoy son medianas para encabezar festivales. Efectivamente, así que yo creo que el futuro pasa por ahí. Bueno, será complicado porque la facilidad de poder producir un disco, de hacer música, de bueno, prepararte un bolo, de hacer un concierto, es más fácil que nunca. Por tanto, yo creo que la oferta continuará existiendo. Pero claro, igual esa desaparición de esas grandes bandas diversifica más, pues bueno, ese gasto que se centra en ellos. Pues bueno, si ya no van 60.000 a ver a Maiden o a Metallica, quizás 30.000 se repartan en una serie de grupos. Y bueno, eso hace que la escena continúe un poquito viviendo. O quizás dejen de ir, ¿eh? Porque piensa también que cuando viene un grupo como Iron Maiden o como AC/DC, hay una gran cantidad de público que es de cierta edad ya, sí, de 40 y pico, 50, correcto, 50 y pico, hay mucho curioso, y entonces el día que dejen de venir esas bandas grandes dirá, pues ya no me interesa ir a ningún concierto, o sí, en lugar de ir a ver a según qué bandas, pues no voy, me compro el último recopilatorio que ha salido ese grupo y me lo escucho en casa, o un DVD o algo. Sí, por eso había dicho que de esos 60.000, quizás 30.000, o 20.000, o 15.000, pues que es una, bueno, yo creo que, coño, unos 15 o 20.000 como mínimo serán habituales de festivales y conciertos, y el resto vamos a poner que la mitad son puntuales, claro, si no, sí que estaríamos jodidos. Vamos a hablar de una banda de metal extremo. bastante desconocida para el público en general, Ne Obliviscaris, australianos. Hay que decir que el metal extremo está en una forma envidiable, ¿no? Hay una cantidad de bandas inmensa. No sé, se me ocurren, pues Belacor, que también son australianos, Batuska, no sé, hay una cantidad de bandas que están sucediendo o, bueno, podríamos decir que están dando una riqueza a todo el metal extremo, tanto Black como Death, brutal, ¿no? Y bueno, y nos hemos ido a un grupo que aúna dentro del metal extremo muchas variantes también, ¿eh? Es que yo creo que Ne Obliviscaris es otra de esas bandas, igual que hablábamos antes de Night Demon, es una banda que probablemente y desgraciadamente nunca llega a ser una banda grande. Es una banda reconocida a nivel de público, a nivel de... tiene una sólida base de fans, giran como cabezas de cartel ya, y dentro del metal extremo es una banda muy bien considerada, una banda que yo creo que habría que empezar a sacar del metal extremo, porque sí que las voces en su mayoría son guturales, sí que tienen muchos momentos de metal extremo, pero es que tienen violines, es que tienen pasajes más progresivos, es que avant-garde. No sé, para mí es una banda total, una banda realmente espectacular, tienen ya varios trabajos, porque ellos nacen en 2003, tienen Portal of Fight, tienen Citadel, tienen Urn, están trabajando en un nuevo disco, y yo creo que es una banda que la gente debería escucharla. Incluso tengo amigos que son fans de Opeth o son fans de son fans del metal más progresivo y los escuchan. Escuchan y han descubierto en Ne Obliviscaris una banda muy, muy, muy a tener en cuenta. Claro, es que tú estás comentando Opeth, que empezaron en un death metal bastante potente y extremo y han terminando haciendo también, pues bueno, un metal muy ecléptico. Podríamos decir que en España, aunque son de Andorra, Perséfone es un grupo también que toca variantes muy extremas y encanta a la gente del progresivo, porque tiene también unas ramificaciones y unas influencias del metal progresivo o del rock progresivo brutales, ¿no? Y dentro del metal extremo estamos viendo que las variantes son interminables, porque si nos metemos un poquito en la escena que también hay en el norte, ¿no? Con grupos como Omnium Gatherum, Insomnium, es que es tan brutal la cantidad de variantes que tiene el metal extremo y que está creando obras tan maravillosas que yo creo que el que se acerque a este estilo de música no va a parar de sorprenderse nunca. Es que el metal extremo, lo bueno que tiene es que no se estanca. O sea, las bandas de metal clásico, pues al final acaban tocando metal clásico. Las bandas de power metal acaban siendo power metal. Pero es que el metal extremo tiende a fusionar mucho estilos distintos. Pero no solo me refiero a fusionar Black, Death y Doom, sino que tienden a versionar, a fusionar con música clásica, con jazz, con rock progresivo, con cosas más psicodélicas. O sea, se crean muchos subestilos dentro del metal extremo y esto hace que la escena sea tan rica y que crezca tanto. Efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar a este grupo, estos Ne Obliviscarum. El tema Intravenus, que bueno, vais a disfrutar como nanos, aunque bueno, Mark dice que bueno, hay que empezar a quitarlos de la escena del metal extremo. Sí que es verdad que la esencia de ellos es que tiene mucha potencia, son muy poderosos, una banda que se les nota en el fondo que vienen de la escena extrema, o sea que en ese aspecto no es complicado que se lo puedan quitar de encima, y bueno, y que es una demostración de lo que se está haciendo en el metal extremo, ¿no? De esas evoluciones que cogen muchos grupos dentro del metal extremo. Así que vamos a escucharlos. Y nos queda nada, Mark. Ya nos queda nada. Bueno, Mar, nos estamos ya, hemos terminado, estamos terminando el programa. España vamos a dejarlo aparte, porque yo creo que sería interesante igual en un futuro hablar un poquito de lo que es en España el rock y el metal, ¿no? En estos 2000, porque en parte sí que España seguiría un poquito los cánones de lo que está ocurriendo en el mundo, con una variedad de bandas, una cantidad de subestilos, de estilos brutal, pero que se está quedando todo mucho en el underground, ¿no? Y bueno, sería interesante, yo creo, que ver ese punto de ese tema un poquito más aparte, ¿no? En otro programa. Y así podríamos poner una cantidad de bandas de metal nacional bastante grande, ¿no? Y que no se quedara solo en una banda y que habláramos por encima del tema y que, bueno, y no darle la importancia de algo que estamos viviendo nosotros de dentro más que de otra escena, a lo mejor extranjera, ¿no? Y bueno, aquí yo quería hablar un poco, antes de despedir, de lo que son a veces los grupos que tienen éxito dentro de un país y que por las circunstancias que sean, quizás fuera de su país o porque a la banda no le interesa por el tipo de vida que tienen o esas circunstancias que les envuelve, o porque a lo mejor el estilo de música fuera de ese país es más complicado, ¿no? Y solo pues en esos países satélites que hay alrededor pueden tener cierto éxito. Y bueno, yo me centro un poco en la figura de Scum Maul, un grupo alemán que nacieron a finales de los 90 y empezaron a editar discos en el 99, editan el primer disco ellos, pero podríamos decir que empiezan a tener éxito en el año 2002, 2003. Y es por eso, ¿no? Porque Scum Maul podrían ser un poco el reflejo de una banda de que en su país se están comiendo, bueno, están haciendo sold out continuamente, hacen giras en Alemania y, bueno, y se acercan a Austria, algún país más, de 40, 50 conciertos y están llenando y petando, o sea, están vendiendo discos como churros. Sin embargo, es una banda completamente desconocida fuera de ahí, de Alemania. Entonces me picaba mucho esa curiosidad, ¿no? Y a lo mejor se puede ver reflejado también en otras bandas, ¿no? A lo mejor en Turquía hay un grupo como Pentagram que también tiene un éxito muy grande en ese país, sin embargo fuera de Turquía no tienen éxito. Y es también que cada país tiene su propio indicio como particularidad, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Mar, ¿tú conoces casos de estos? O aquí en España a lo mejor podrías ver algún caso de estos. Bueno, yo Scum Maul los conozco, los he escuchado, los he visto en directo, los he visto en back en varias ocasiones. Sí que es verdad que en Alemania hay bandas de este estilo, folk metal y derivados, como In Extremo, que sí que aquí han tenido cierta repercusión, como Subway to Sally, como Saltatio Mortis, son bandas que aquí sí se han tenido éxito. Y Scum Maul, por el motivo que sean, nunca han salido de Alemania y Centro Europa, Austria y Suiza. ¿Podían haber venido a España? Sí, lo que ocurre que también es una banda que, aunque tiene mucho éxito allí, pero se ha prodigado menos en grandes festivales, al menos en buenos horarios, y por lo que sea los promotores o ellos no han querido venir, porque Subway to Sally, por ejemplo, sí que llegaron a venir a Barcelona con muy escasa repercusión, ¿eh? También te lo digo, cuando vinieron aquí les estuve viendo y si éramos 50, 60 personas en la sala, yo creo que éramos mucho. Y entonces son bandas que la diferencia de idioma, aunque ahora ya no es un problema, pero sí que en su momento, cuando estas bandas empezaron a eclosionar a nivel de festivales, sí que la gente, bueno, pues ellos no quisieron venir por lo que sea, o no quisieron traerles y no llegaron a venir. Y bueno, a nivel de, claro, es un estilo que aquí tampoco ha tenido una excesiva repercusión, porque aquí bandas que cantan en alemán sí que han venido muchas y siguen viniendo, pero el folk metal aquí no ha tenido una repercusión excesiva, más allá de la moda de los Korpiklaani, Amon Amarth y demás, que bueno, que ha sido un poco folk, un poco viking, un poco pagan y bueno, pero a nivel de folk un poco más tradicional no se han dado demasiados casos. Faun sí que han venido, sí. Y vienen con cierta regularidad y con un éxito relativo de convocatoria. Bueno, No sé, es una banda que quizá a lo mejor en un Damask sí que podrían encajar, pero que ellos solos no. Yo dudo que tuvieran algo de éxito en España, o un éxito que les hiciera plantearse el volver, por lo menos. Yo creo que Scammaul, por el tipo de formación que tienen, como te comenté, como te escribí una vez, ellos tienen en la formación tienen dos chicas. Y por lo visto es una banda bastante familiar, bastante tranquila. No es una banda que sea de girar en exceso. O sea, a ellos les gusta mucho estar en su entorno, ¿no? El poder ir y volver, el poder estar con sus familias. Y se ve que es tan exitoso. O sea, venden tantos discos en su entorno que no han necesitado esa inquietud de salir de su país, ¿no? Por ejemplo, hemos nombrado In Extremo. In Extremo ha tocado con la punta de sus dedos ser una banda no de masas, pero casi a la altura de muchas de las bandas que hemos nombrado. In Extremo ha sido cabeza de cartel casi en el Wacken. In Extremo ha hecho giras como cabeza de cartel y ha llenado recintos bastante grandes. En España han tenido cierto éxito. Estuvieron en el Leyendas, como cabeza de cartel de uno de los días. Es una banda con mucho éxito, ¿eh? O sea, lo que pasa es que las circunstancias dieron que no sé por qué no terminaron de cuajar. O sea, se han quedado un poquito en el camino, pero sí que son el reflejo de muchas bandas que estamos hablando, incluso como tú has nombrado, Korpiklaani, el Ubeitie, o sea, hay una serie de bandas, Enziferum, Amon Amarth, un poquito más en la vertiente death. Son bandas que sí que están teniendo un auge y un éxito bastante grande. Y estos Scammaul quería yo ponerlos un poquito como ese ejemplo de una banda que tiene mucho éxito en su país. Y bueno, y se quedan ahí por las circunstancias que ellos quieran. Y bueno, pero no deja de ser una banda con mucho éxito, del cual vamos a escuchar el tema Walpurgisnacht, que es, bueno, el tema emblema de ellos, ¿no? El tema que les dio a conocer ya de manera más masiva en Alemania, editado en el año 2002, el disco Narreconi. Recomiendo todos los discos de Scammaul y sobre todo un directo, un doble en directo que editaron en el año 2009 llamado Sinfonía, que es una auténtica joya, se lo recomiendo a la gente que le encante el folk. Sí que es verdad que Scammaul tiran más a la vertiente folk rock que a la vertiente folk metal, pero bueno, es interesantísimo. Así que, bueno, si quieres, Mark, metemos el tema este, Walpurgisnacht, y ya vamos a despedir el programa. Venga. Der Mond scheint voll und klar. Taucht die Welt in bleiches Licht, lebe sonderbar. Verschleiern Sein und Sinne, magisch strahlt der Ort. Zieht uns an mit seiner Macht. Ich muss fort, es ist Walpurgisnacht. Dort in Monas Feuer lodert, zieht uns in ihrem Bann. Der Gottheit wilde Meute, nah an der Feuersglut. Verschmelzen wir zu einem Körper, werden eins mit der Walpurgisnacht. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Ein Rabe fliegt hinaus ins dunkle, weite Land, auf seinen Schwingen liegt. Mein innigster Gedanke mag er ihn bewahren, auf diese Weise weitertragen, weit in die dunkle Walpurgisnacht. dann sah ich diese Welt aus seinen Augen ein Moment lang spür ich seine freie Seele, als der Morgen graut. Ist er dem Blick entschwunden, es neigt sich diese Walpurgisnacht. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Kreisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Bueno, Marc, hemos llegado al final. Esta parte, a los escuchantes, si quieren saltárselo, no pasaría absolutamente nada. No le digas eso, no le digas eso. Bueno, es duro decir esto. Nos vamos a despedir después de agradecerte, Marc, el que hayas de nuevo venido aquí a esta fusión, ¿no?, entre Empirezón Magazine y Rock Entre Amigos, hablar un poquito, pues bueno, desde nuestro punto de vista de todo esto que nos afecta en el rock y en el metal. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Antes de que suene, pues ese eso que me has dicho tú que pongamos, Marc, dilo, no tengas miedo. Baby Metal, joder, tío, es que me duele, me está cogiendo algo. Baby Metal, ¿tú de verdad crees que eso es parte del futuro del metal? De momento es una realidad, y qué realidad, o sea, un proyecto, llamémosle proyecto, sí, ¿vale? Que de mucho éxito en Japón, y que las fechas que han hecho por Europa otros años han llenado pabellones, o sea, eso es un hecho, eso no es palabrería mía. Han llenado el pabellón del SSE de Wembley, que son unas 15.000 personas, han llenado en París, han llenado en muchos sitios. El propio Rock Halford anda rendido a sus pies. Y bueno, pues vamos a ver. Yo creo que hemos estado hablando de Estados Unidos, hemos hablado de Europa, hemos hablado de América Latina. Yo creo que si hablamos de Asia, hablamos de Japón, como banda de futuro, tenemos que nombrar a Baby Metal. Más teniendo en cuenta que hace un par de días se han confirmado la primera tanda de bandas que van a estar en Grass Pop, en el festival de Grass Pop el año que viene, y Baby Metal va a estar tocando ahí. Pues ya está. También te digo, si van a estar en Graspop, estarán en otro. Dudo mucho que vengan de Japón solo para hacer una fecha. Yo te digo que Baby Metal se van a recorrer Graspop, Hellfest, Sweden Rock, Copenhagen, y estoy convencidísimo que caen en España el verano que viene en algún festival. Veremos si es Rockfest, veremos si es Rock the Night, veremos dónde, pero yo estoy convencido que caen en España. Y bueno, pues al menos cuando se confirmen, que la audiencia pueda decir, joder, si es que estos de Rock Entre Amigos ya me han hablado de la Baby Metal y hablan de presente y futuro. O sea, sí, que tenemos que hablar de ellas sí o sí. Y hemos hablado de las nuevas generaciones, y quizás es la única manera, o por lo menos la más fácil, de que las nuevas generaciones penetren en el rock, ¿no?, y penetren en el metal. Y si es por Baby Metal... Bueno, es que tienen una base de fans muy joven. Claro, es por eso. Es que quizá, es que nos guste o no, esto es parte del futuro. Otra cosa es la longevidad que Baby Metal puedan tener como proyecto. Correcto. Por eso hablaba de proyecto y no hablaba de banda. Eso, veremos la longevidad que pueda tener. Veremos si es una moda pasajera, que ya dura unos años, o si al final esto tiene continuidad. Pero hoy por hoy, a día 14 de noviembre de 2019, Baby Metal es una realidad y el verano que viene van a estar en Europa. Efectivamente, y bueno, y forma parte de a lo mejor de unas bandas que han sido muy criticadas, pero que han acercado a mucha gente a esto llamado rock o metal, como en su época a lo mejor Tokyo Hotel, que también, pues bueno, es lo que pero estuvo ahí, acercó a mucha gente, My Bloody Valentine, hay una serie de bandas que están lindando el rock y cosas que, bueno, se alejan un poco del rock, pero que acercan a otro tipo de gente joven, que es lo que necesita para que esta escena se revitalice y, bueno, y que crezca y que esas nuevas generaciones, pues bueno, nos acompañen en nuestro camino. Así que, Marc... Es que, aparte, tú piensas una cosa. Mira, hace unos años entrevistaba en Extremo y ellos mismos me hablaban de Tokyo Hotel en la entrevista, como una banda que estaba ahí, que venían de Alemania y que estaban ahí. Y luego, aparte, te dejo una reflexión encima de la mesa. Dime qué estilo o subestilo o incluso el metal en sí. Dime algo que no, algún subestilo que no haya sido criticado. Claro, estoy de acuerdo. Además, mira, no, Ni el metal cuando salió, ni el rock urbano en España, efectivamente. Ni el black, ni el death, ninguno. Y todo, que si uno fusionan, que si esto es muy extremo, que si anda, sí, que lo que cantan estos, que si estos vienen de Japón, que si aquellos cantan en alemán, es que todos son criticados. Claro. Y al final todos están ahí. Unos. Sí. Son moda, otros menos. Acuérdate las críticas que tuvo el grunge o el nu metal cuando salió, las críticas que incluso a día de hoy sigue teniendo el metalcore. Efectivamente. Bueno, y como iba a decir, si Metallica, que a lo mejor musicalmente podemos criticarlos en algunos aspectos, yo por vosotros sabéis demasiado, bueno, esa en parte manía que les tengo en algunos aspectos, en el mundo del negocio musical creo que poquitos les pueden igualar, y si se han acercado a gente como Lady Gaga o se han acercado a gente como bueno, estas Baby Metal, es por algo, ¿no? Y es la manera que tienen ellos de ver que pueden crecer o llegar a escenas o a sitios que solo con su música y con esos metaleros no van a llegar. Y bueno, si es el futuro, por lo menos, o es el presente más cercano y hay que pasar por ahí, pues se pasa por ahí y no pasa absolutamente nada. Y Rock Entre Amigos, pues se atreve a despedir el programa con Baby Metal. Yo, joder, cuando empecé Rock Entre Amigos nunca pensaba que iba a cerrar yo con Baby Metal un programa de Rock Entre Amigos, tío. Bueno, tampoco ahora... nunca imaginabas que me ibas a tener a mí por aquí y que podía traer estas cosas. Es verdad, así que, bueno, Marc, ha sido un placer. De verdad, me ha encantado hablar contigo, conversar, bueno, tener esas conversaciones sobre lo que es nuestra perspectiva en el metal y a pensar más cosas en el futuro. El gusto es mío, Kike, lo sabes, y yo la sensación que tengo después del programa de hoy, igual que tuve después de Cetera's Tragedy, quizá aquel día menos, es que siempre se nos quedan cosas en el tintero. Joder. Y que si en lugar de estar hablando 3 horas estuviéramos hablando 10, nos seguirían quedando cosas en el tintero. Señal que el debate es enriquecedor, ¿eh? Y que la conversación es amena y de mucho provecho, ¿eh? Pero tengo la sensación siempre que nos quedan cosas, ¿eh? Eso quiere decir solo una cosa, y es que nuestro tiempo es limitado, Marc. Correcto. Así que, bueno, un placer, Marc. Nos vemos pronto y nos despedimos con el tema... Bueno, el tema karate... Qué mejor para representar a Japón, ¿no? Karate de las Baby Metal. Bueno, espero que... Bueno, que nos entendáis, ¿no? Marc, que nos lo perdonen un poco, ¿no? Claro que sí. Al final, bueno, Hablábamos de que hay que debatir y esto es parte del debate. Si lo quieres, lo escuchas, y si no, cortas la escucha ahora en este momento y te agarras a las Baby Metal. Pero al final, esto es debate y es opinión. Así es. Bueno... hasta pronto, Marc. Hasta pronto, Kike. Un abrazo.